tendremos oportunidad de escuchar grandes coros, como aquella famosísima aria del Va Pensiero, que hizo pues que se lanzara como uno de los grandes Giuseppe Verdi. Va Pensiero, que es el coro del tercer acto. Este coro maravilloso del Nabucco, que canta la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo de Jerusalén. Fue precisamente este coro que le dio fama a Verdi, una de sus obras maestras. Pues fue este coro que se convirtió en un himno para patriotas italianos, quienes, identificándose con el pueblo hebreo, buscaban la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austriaco. La canción, cuyo tema es el exilio y que expresa nostalgia por la tierra natal, Va Pensiero. Es así como en esta serie también vamos a oír grandes coros que ha dado el mundo de la ópera. Este Pensiero, que está inspirado en el Salmo 137, en donde nos dice: vuela pensamiento con las alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas, donde exhala su suave fragancia la dulce aire de la tierra natal. Bueno, pero a todo esto, ¿qué es la ópera? La ópera es un arte total en el que confluye la música, el canto, la poesía, las artes plásticas y en ocasiones la danza. Bueno, pues en este programa estamos haciendo una especie de sinopsis de lo que va a ser la serie de coloratura. Ahí vamos a encontrar las grandes voces, como el de siempre, el único, Enrico Caruso. Pues aquellas primeras grabaciones de principios de siglo. Vamos a hacer después un programa en donde vamos a conocer aquel 1919 en donde llega Caruso a tierra mexicana. Vamos a hablar de su vida, de su pasión por el canto. Sole mío, estás frente a mí, como esta mañana de sol en que empezamos y lo animamos a que se acerque a coloratura. Y pensar que en el Teatro San Carlo de Napoli no lo quisieron a Caruso. También vamos a hablar de teatros en esta serie. Bueno, y vamos a hablar de teatros y de los temperamentos de los teatros y de lo que sucede en los teatros, como aquellos famosos vices que logró sacar en el Met de Nueva York nuestro amadísimo Javier Camarena, uno de los mejores tenores de nuestras épocas, orgullosamente jalapeño. Vamos al bis. Este es el bis que después logró sacar a un teatro muy difícil, que es el Teatro de Real de Madrid, en donde los madrileños están acostumbrados a justiciar tenores. En vez, pues, Javier Camarena los hace pedir bis tras bis. En el Teatro Real de Madrid se presentó con la hija de Regimont y ahí los madrileños paran la ópera, piden el bis y se repite el aria de los 9 famosos do de pecho a mes a mis. A mis amigos, qué día de fiesta, esta ópera en francés. Pues así vamos a seguir escuchando estos vices del príncipe entre tenores, como se le conoce a Javier Camarena. pues con esta obra, Javier Camarena hace historia en el Real de Madrid con el bis a mes a mis amigos, la famosa aria de los 9 do de pecho de la hija del regimiento. En el Teatro Madrid, el que ajusticia tenores. Y bueno, más adelante en la serie, en otras ocasiones, vamos a escuchar otros vices famosos, como el de Leo Nucci, que fue de los primeros vices que se pidieron allá en el Real de Madrid, en la Vendetta de Rigoletto. Vamos a hablar un poquito de lo que es un vis, cuando la gente pide que se repita el aria de determinada ópera. Vamos a hablar con más detenimiento de lo que es la ópera, de lo que es el canto, de los diferentes tipos de voces masculinas y femeninas. Vamos a dar detalles, pero ahora nos vamos con la voz que hizo que apareciera la prima donna, que es la legendaria María Callas. María Callas, conocida como la Divina, por su extraordinario talento vocal y actoral. En esta serie también vamos a ver intrincadas biografías, porque bueno, todas unas divas, la vida de María Callas, con ese trío romántico de Onassis y la Kennedy. Así que va a estar muy divertido. Vamos a después escuchar un poquito de esta biografía. Pero... Pues esta es la Callas, Ana María Cecilia Sofía Kalliorópulos en griego, conocida como María Callas, que nace en Estados Unidos. Ella es capaz de revivir el bel canto. es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Vámonos con una biografía de María Callas. El parte médico diagnosticó una crisis cardíaca. Quienes mejor la habían conocido dijeron, sin embargo, que se había dejado morir. Era el 16 de septiembre de 1977. Tenía 53 años. Hoy tendría 72 años. Su nacimiento en Nueva York, hija de emigrantes griegos llegados 4 meses antes a la ciudad, fue un error. Sus padres querían un hijo que reemplazase al pequeño Vasily, muerto de tifus a los 3 años. Cuando María nació, su madre, indignada, estuvo 3 días sin querer verla. No hay por qué elogiar a una madre diciéndole que es maravillosa. Tiene que ser maravillosa. Y si no, que no tenga hijos. Si no puedes confiar en tu madre, ¿en quién vas a confiar? El plan era naturalmente que debía hacerme cantante, o por lo menos artista. Lo que suelen decir los padres es, bueno, yo me sacrifico por ti, pero tú tendrás que hacer lo que yo no pude hacer. Separados sus padres, con el apellido Kalogeropoulos convertido en Kalas, más fácil de pronunciar, María vuelve a Grecia con su hermana y su madre en 1937. A pesar de su pobreza, su madre Evangelia, una cantante frustrada, la matricula en el Conservatorio de Atenas. Allí, la soprano española Elvira de Hidalgo descubre su potencial. Le dice que puede llegar a todo. Las fotos de entonces nos muestran a una María grande, gorda y desgarbada. Un patito feo que canta sus primeros papeles en una Grecia triste, ocupada por los nazis. En 1947, su estreno internacional. La invitan a cantar la Gioconda en el Festival de Verona, en Italia. Allí conoce a Tullio Serafín, el director más influyente de su época. Me impresionó mucho una cosa que me dijo. Cuando quieras saber cómo debes actuar en un escenario, lo único que tienes que hacer es escuchar la música. El compositor ya se ha ocupado de eso. Si te tomas la molestia de escuchar de verdad con tu alma y con tus oídos, y digo con el alma y con los oídos, porque la mente debe trabajar, pero no demasiado, encontrarás en ella todos los gestos. Moldeada la voz, es Luchino Visconti, el cineasta y director teatral, quien moldea a la actriz. A principios de los 50, Callas ha debutado en la Scala de Milán, el teatro de ópera más prestigioso del mundo. Visconti la ayuda a transformarse en la gran diva, una estrella capaz incluso de conquistar a sus detractores cuando le arrojan hortalizas al escenario. Ya se había dado cuenta de que no todo eran flores lo que tiraban. Así que cogió unos rábanos y se los mostró al público. Después se inclinó con un amplio saludo. Naturalmente, fue un gran triunfo. Yo ya estaba loca por él antes de que empezáramos a salir juntos, porque él era el gran cygne que se volcaba con la prima donna. Y yo era consciente de ello. Él dejó muy clara su posición y a mí me pareció muy bien. No sé si realmente yo estaba en el pedestal para él o para los demás. Pero Visconti me hizo descubrir cómo hay que actuar. Me enseñó algo sin darse cuenta. Cuanto menos me moviera sin una razón verdaderamente justificada, más se reflejaría mi auténtica personalidad. Esta representación de La Callas es esperada en la ciudad como un gran acontecimiento musical. El presidente de la República, Giovanni Gronchi, y varios miembros del gobierno acuden a esta primera representación. Las mejores casas de modas de la capital italiana presentaban en esta fiesta vistosos modelos lucidos por bellas damas de la alta sociedad romana. El primer acto transcurrió con toda normalidad, sin que la célebre cantante diera muestras de fallos o molestias durante la interpretación. Pero en el momento de empezar el segundo acto, la artista se negó a proseguir, alegando que no se hallaba en condiciones de hacerlo. El público protestó contra esta actitud y la prensa se hizo eco del escándalo, que se considera como el mayor de los registrados hasta hoy en la ópera de Roma. El plantón de 1958 crea de ella una imagen de prima donna caprichosa e informal que la persigue injustamente toda su carrera. El éxito del artista es también el de la mujer. El patito feo, acomplejado por una madre dominante que nunca la amó, se convierte en un cisne. En un solo año, María adelgaza 57 kilos. Su marido, Giambattista Menechini, 28 años mayor que ella, suple al padre que siempre quiso tener y le da seguridad. Pero ella ahora también quiere amor. En 1959, Aristóteles Onassis invita a La Callas y a su marido a su yate Cristina. El matrimonio Churchill es otro de sus huéspedes. En el crucero, que el marido de María describe como una orgía, Onassis y La Callas se convierten en amantes. Coleccionista de mujeres famosas, Onassis, un hombre feo con fama merecida de seductor, obtiene de su relación con María fama y respetabilidad. Para él es solo una aventura más, pero ella descubre por primera vez en su vida el placer sexual y se deja coleccionar. Por favor. ¿Se va a casar usted con él, señorita Callas? Ya se lo he dicho. Vamos, no concedo ninguna entrevista. Apártense. Así que déjenme en paz. Señorita Callas, ¿le molesta a usted toda esta atención? Sí. Apártense, por favor. No concedo entrevistas. Ya basta, por favor. ¿Tuvieron ustedes alguna discusión en Dallas? ¿Por eso ha cortado su viaje? No pretendan buscar un escándalo. Ya basta, por favor. ¿Qué espera conseguir cuando llegue a Italia? Les he dicho que ya basta. María consigue anular su matrimonio con Meneghini con la esperanza de que Onassis le pida casarse con él. Pero la petición nunca llega. Apártense, por favor. Este viaje a Italia acabará con esa riña amorosa y... No es una riña amorosa, es una separación. ¿Separación? ¿Ha hablado con el señor Onassis? Yo hablo con todos mis amigos. No contestaría más preguntas. Eso es todo, señores. En 1968, Onassis caza la mejor pieza de su colección, Jackie, la viuda del presidente Kennedy. Callas jamás se lo perdonó. Por él, Callas la artista había abandonado su carrera. María, la mujer, había abortado y se había intentado suicidar. Él la había usado y ahora la tiraba. En su última aparición teatral en el Covent Garden londinense, Callas traslada al escenario su crisis interior. Venga en el malvado Scarpia la tiranía de Onassis. Su voz en declive, Callas busca en el cine una segunda oportunidad. Medea, la película de Pasolini que ella protagoniza, no es el éxito que esperaba. Tampoco sus cursos en una prestigiosa academia neoyorquina salen como ella quiere. En noviembre del 74 canta en Japón, su última aparición pública. Un beso es su adiós definitivo a los escenarios. Naturalmente, mi voz no es lo que era hace 20 años. Eso no lo niego. Es natural. El público lo sabe, y yo también. No pueden aplaudir a una leyenda si no sabes dar nada. Y al fin y al cabo, ¿qué es una leyenda? El público me creó. ¿Qué es una leyenda? Yo creo que soy una persona muy humana. Si no fuera humana, seguramente hubiera cantado mejor. Paradójicamente, es Onassis, el gran amor de su vida, el que acaba con María, la mujer. Mientras él vive, ella no pierde la esperanza. Incluso visita al hombre que la ha destrozado cuando ingresa en el hospital. En 1975, la muerte del armador deja a María sin ganas de vivir. Sola, encerrada en su piso parisino de la calle George Mandel, atiborrada a pastillas, espera la muerte. Sucumbe al primer infarto. Pues así nos vamos a desarrollar esta serie con interesantes, maravillosas biografías de estas primadonas, de estos grandes tenores de la voz de la ópera. Y bueno, pues la Norma fue representada, esta ópera, 89 funciones hizo Callas de esta ópera, desde 1948 hasta la última en el 1965. Esa maravillosa Norma que nos traía siempre la Callas. Vamos a escucharla. De la ópera Norma, Casta Diva. Casta diva, pues esta casta diva de la ópera Los Puritanos de Vincenzo Bellini, que hizo tan famosa La Callas. También en la serie vamos a conocer a grandes, grandes escritores, grandes compositores, a Bellini, a Rossini, a Donizetti, Guccini y tantos como Giuseppe Verdi. Ya tendremos tiempo. Continuamos con esta casta diva. Casta diva marcó el final de La Callas el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo. Fue el último lugar del planeta donde se escucharía cantar a La Callas. Pues sí, María Callas volvió a los escenarios en 1973. De sus últimas actuaciones con el tenor Giuseppe Di Stefano. De él vamos a tener la oportunidad en algún otro programa de conocer a este gran, gran tenor. Giuseppe Di Stefano buscaba en ese entonces, ellos buscaban reaparecer ambos, evocando los viejos tiempos. Y con ellos vamos a escuchar de Los Puritani, de la ópera Puritani, aquella aria famosa A te o cara, con Giuseppe Di Stefano y María Callas. Y así despedimos el programa invitándolo al próximo de la emisión, todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana, con teatros, historias, biografías y lo mejor de la voz humana. Oh!